Es frecuente que a los novios les entre miedo cuando se acerca el momento de la boda. Hay una película en la que la protagonista, una chica maestra, confiesa sus miedos a la dueña de la pensión en la que vive. Y ella le dice: cuando yo iba a casarme, me entró tal miedo que me escapé. ¿Y qué ocurrió?, pregunta la maestra. Gracias a Dios, él vino a buscarme. ¿Miedo por qué? Eso se ha planteado muchas veces a los que decían sentirlo. Se han oído dos clases de respuestas de signo distinto. Temo no ser feliz. Temo no saber hacerlo feliz. La primera respuesta también a todos nos da miedo. Ese o esa aún está pensando en sí mismo. Mal camino. La segunda razón es un gozo oírla. Ese novio o esa novia ya no piensa en sí, sino en el otro. Y eso es una garantía. Empezamos a ser un poco felices en este mundo cuando nos olvidamos de serlo para preocuparnos y ocuparnos en hacer felices a quienes están a nuestro lado. La felicidad nunca se encuentra cuando se busca. Se encuentra cuando se da. La frase de Jesús, que cita el libro de los Hechos de los Apóstoles, se aplica al matrimonio cuando dice: existe más alegría en dar que en recibir. Porque la alegría es fruto del amor. Se han de cultivar juntos. En la medida que el amor crece madurando, también crece la felicidad. Es bueno que antes del matrimonio se vaya progresando el noviazgo con un amor que vaya más allá de lo físico y se extienda a toda la persona. Ojalá puedan decirse: te amo así como sos, conociendo las fortalezas y debilidades de la otra parte. Y se conoce por la experiencia que cuando una persona se encuentra junto a otra que la ama de verdad, podrá ir mejorando paulatinamente. Por eso el amor debe ser afectivo y también efectivo, ya que ayuda a progresar en las virtudes. La presencia viviente de Dios en el matrimonio, como la roca firme, es la que da estabilidad. Siempre se ha de recordar aquella enseñanza de Jesús que decía que aquellos que edificaron la casa sobre una piedra pudo mantenerse en medio de todo tipo de tempestades. Y eso es lo que ha de procurar la pareja de esposos que desean desempeñarse en el lugar que les compete, con la persona elegida para toda la vida. Cada día se ha de procurar en el matrimonio llevar a cabo una carrera de ver quién hace más feliz al otro. Así, de esa manera, dando se recibe. Cuando se procura amar con calidad, siempre existen iniciativas para renovarse mutuamente.